bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomarva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Y hoy es otro de los buenos, estamos en racha, hoy tenemos invitados, aquí tenemos... Estamos que nos salimos. Sí, sí, sí, no paramos, que no pare, y la semana que viene también, ya está concertada, esto es lo bueno, cuando más gente hay, mejor. Cuanto hoy... más gente hay en la radio, mejor sale todo. Sí, mucho mejor para todos. Pues hoy contamos con Peter y con Daniel Ladel. Hola, buenas. Vale, buenas tardes. Hola, vale, buenas tardes, Peter. Yo soy Peter Schwan de Wins, por favor. Schwan de Wins. Como no sabía decirlo, mejor lo dices tú. Sí, siempre le decimos Peter, porque vale, Peter vale, claro. Schwane Wilms es un poco más complicado. Hombre, casi, casi. Olvídalo, el apellido. Al final del programa igual lo conseguimos. Que son de vecinos activos. Schwane Wilms. Como ya, Alfonso, ahí es que hice mis pinillos en la academia. Es un fracaso, es uno de los muchos fracasos de mi vida, es el alemán. Y bueno, son de vecinos activos, que es una asociación, bueno, una asociación, un grupo de vecinos. Y de la asociación de vecinos. Y también de la asociación de vecinos del barrio. Pero no es excluyente. Claro. No sois de ambas cosas, quiero decir. O sea, se puede ser de la asociación de vecinos o no, o sea, no, a nadie le pedimos el carné. Yo soy asociado de la asociación de vecinos. Es una cuestión libre, ¿eh? Sí. Si quieres ser activo, puedes ser activo, pero no asociado. Sí. Lo sabemos todos. Y bueno, pero ya que tenemos aquí a Peter y que también nos has elegido las canciones que vamos a escuchar hoy, alguna de ellas viene de hace 30 años, tú... Más. ¿No? 50. Antes de venir aquí, ¿qué hacías en Alemania? ¿Dónde vivías? Y... Yo vivo... En verano vivo en Hamburgo. Ajá. Pero juntimos el frío durante el invierno a Valencia, pero hay frío también en Valencia ahora, ¿eh? Sí, pero poco, unos días. Sí, lo has traído tú que acabas de llegar. perdona. Vale, y yo vivo en Hamburgo, en un barrio parecido de Cabañal. Amenazado de una prolongación también de una vía, de una calle, y hemos defendido ese barrio hace 30, 40 años, no sé. Ahora está salvado, pero con el problema de gentrificación también, como lo hace en todo el mundo, que los barrios están en riesgo de la gentrificación. Entonces lo conseguisteis, os unisteis ahí, digamos, la gente del barrio y conseguisteis parar esa obra que se iba a hacer. Sí, cuenta un poco la historia de Ottensen, se llama, ¿no? Es un barrio de Hamburgo. Ottensen, un barrio, sí, de Hamburgo. Un barrio de Hamburgo en Altona, en el distrito de Altona. Y Altona había un barrio, un distrito con su misma identidad. Nos decimos que vamos a Hamburgo cuando vamos al centro. Sí, como aquí. Como allí también, como, más sí. O menos allí también. Es una estación de tren. Por eso tiene su misma identidad. Peter, es una estación de tren. Alto. ¿De tren también? Sí. ¿Conoces? Sí, he estado yo por allí. Vale, sí. Bien. Algún día tenemos que tomar algunas cervezas en Altona. Sí. Altona, vale, bien. mi mujer era profesora en el colegio alemán. Y cuando estamos buscando piso en el centro, cerca del colegio, vivimos en un hotel en la playa y tenemos que cruzar el Cabañal. Y he leído, Rita, no toca mi casita. No entiendo bien qué significa, pero significa algo que Rita tiene malas ideas con las casas en este barrio, y por eso yo sabía, ese es mi plazo para continuar con mi lucha, en comillas, con mi lucha en contra de destruir barrios históricos. Ese es el tema en Ottensen, en San Francisco, en todo el mundo. Sí, es un problema global, la verdad. Es un problema global, sí. Uh-huh. Y yo he ido cada miércoles a la asamblea de Salvem Cabañal, el ex escorchador. Ahora es un museo, o va a ser un museo, no lo sé. ¿Pero de cuánto estamos hablando, Peter? ¿Cuándo llegasteis tú y tu mujer aquí? Entre 2000 y 2008. 2000 y 2008, sí, el conflicto empezó en el 98, si no recuerdo mal, que es cuando llegué yo aquí, igual lo traje yo. Ah, vale, bien, sí. Entre o sea, que llevas muchísimo 2008, tiempo. Bueno, yo llevas muchísimo tiempo, vamos, yo te conozco de vista, vamos, a ti y a tu mujer. Y sí. Y haréis sí, nos conocemos hace 23 años, ¿eh? Son dos o casi tres décadas. Casi tres décadas, sí, sí. Es así. Militó en el Salvem Cabañal, y he conectado mi barrio en Ottensen con el barrio aquí en Valencia, con Cabañal, con unas visitas. Un grupo de Salvem ha ido a Ottensen y a revés, y hemos organizado también un gran congreso con un barrio en Tokio, en Japón, porque ellos, este barrio tiene, como hemos hablado, el mismo problema como aquí, ¿eh? Y es así, esa es mi historia con Cabañal. Sí, Dani. Yo de hecho a Peter lo conozco justamente en ese congreso que se hace, que se llama Tres Barris, y eran los tres el mismo problema, un problema de una administración municipal que sucumbe ante los intereses de los grandes inmobiliarias, y lo que hace es querer hacer un barrio nuevo, ex novo, y que no tuviera ninguna idiosincrasia particular. Vamos, como en todos los sitios del mundo, pues levantar lo que más interese al constructor de turno y no cumplir con aquella historia, esa cultura que tenemos en cada barrio, que para eso es único en cada sitio. Y ahí es donde conozco a Peter, porque Peter es el de Ottensen, porque el japonés no lo conocí. Te conocí a ti, desgraciadamente. Se llama Yamamoto. Ah, vale. Sí. Se llama, un momento, Bukoshima en Tokio. Bukoshima en sí. Tokio. Y me acuerdo de esos tres barrios que estaban unidos por eso. Al final creo que además hicisteis una actividad de unirlo con un hilo. Sí, los sí, tres sí, barrios, sí. Me acuerdo si de lo, eso. Si lo ha traído, hay un hilo que ha traído. Ese es el hilo, sí. Exactamente. No podías ver, pero es una cuerda, sí, una soga. Cuerda roja, y he conectado con esta cuerda Cabañal con Ottensen, con mi bici. Sí. ¿Con tu bici? Es un ciclista. Sí, con mi bici. ¿Has venido de tu bici aquí? Sí, sí, sí, sí, desde Cabañal a Ottensen con mi bici por 3 meses. Ajá. Muy, muy lento, solo 50 kilómetros del día, pero... Una experiencia muy grande, muy grande. ¿Que son, Peter, 2.500 kilómetros? Sí, sí, son 2.000 más. 2.500, sí, hasta sí, 500. Frankfurt son 2.000 kilómetros. Francia, Alemania, sí, vale, bien. Los Pirineos, sí. Con los Pirineos tengo que con tren. De Sifigueras a Pombú con tren. Perdona. Sí. Bueno. Pero es que están altos, ¿eh? Sí, sí. Siempre sí, es un puerto. Son puertos del Tour de Francia, ¿no? Estamos sí, luego Francia sí la puedes. Si vas así escorado un poco hacia el oeste, no pasas tantas montañas. Pero, es verdad, bueno, aceptamos tren para tu parte de los Pirineos, pero después toda la llanura eurosiberiana sí que te la hiciste en bicicleta. Y va sí. En bicicleta a todos los sitios, porque ajá. Peter es un adelantado a su tiempo. Sí, ¿sí? Era militante de Valencia en bici, no se llama Valencia en bici, ¿cómo se llama? Sí, Valencia en bici, sí. Sí, Valencia. Bueno, pero ahora está en bici, sí. tiene con otro, Fernando Maffei. Me acuerdo de Fernando Maffei y toda y la con gente. Con Gressi sí. También, Gressi. Sí. Sí, sí. Que se ha promocionado mucho ese chico, ¿no? Sí, sí. El DBS de Valencia en bici. Gressi yo conozco desde Los Verdes en Valencia. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de una portada del Levante, de una manifestación de Valencia en bici, donde salían en portada Peter y mi madre. Y no se conocían de nada, pero salían los dos. Y yo, mira, esta portada me la voy a guardar. Los dos con la con su bici. Con su bici, cada uno con su bici, porque mi madre también es una gran ciclista. Sí, sí, sí. Bueno, entonces te habrán gustado este boom ciclista que ha habido en Valencia en estos últimos años, ¿no? Sí, siempre, siempre. Porque Valencia es llena, es lleno y a Bogotá también. Y el bici es lo más rápido en una ciudad, lo más rápido que puedes ir, que puedes utilizar. Y tengo, no, me han robado 3 en este barrio, perdona, pero es así, es así. Pero hay que decir la verdad. De mi culpa también, claro. Pero ahora tengo más cuidado con estos. Sí, las bici vuelan, sí. Bueno, eso es un problema natural. ¿A quién no le han robado una bici? A uno que no tenga bici, creo que es el único que no le han robado bici. Vale, eso sí. Y en Ottesen estás hablando de los años 70. Sí, de los años 70, sí, sí. Allí estaba un jovencito Peter, ¿eh? Más joven, sí, mucho más joven, es verdad, es verdad. Que movía el esqueleto con estas canciones. Was wollen wir trinken, sieben Tage lang? ¿Qué beberemos durante 6 días? ¿Qué beberemos para calmar la sed? ¿Habrá suficiente para todos? Beberemos juntos, rodaremos por el barril, beberemos juntos y no solos. 7 días con 7 noches. Que pone puño en alto mientras escucha esta canción que se llama Was wollen wir trinken de Bots, que es un grupo holandés, además. Sí, es holandesa, sí, es holandesa. Holandés de folk rock, casi sería esto. Sí, ¿eh? Sí, sí. Pero son famosos por esta canción. Sí, esta es una canción de lucha, son los Cortatú de allí. Trabajamos juntos. Va. Gracias por esta canción. He escuchado hace. No lo sé, no he escuchado hace 40 años algo de así. Pues muy bien. Y bueno, nos estabas contando que tu mujer vino a trabajar al colegio alemán y andabais por ahí en un hotel y cruzabais el barrio y veísteis lo de Rita. ¿Y qué más? ¿Cómo te asentaste aquí en el barrio? A partir de ese momento yo voy a tocar una puerta de Santiago Polo, un pintor, y he preguntado, aquí hay una plataforma, o no sé cómo te digo, plataforma, y yo quería entrar en esta plataforma, y entonces estaba dentro de esta plataforma, salvéme el cabañal, y como sabéis, hemos luchando con buena creatividad y buenas acciones en contra de la prolongación. Pero a partir de 7 años con el nuevo gobierno, ahora con Ribó y Sandra Gómez y de la izquierda, no lo sé. Nosotros tampoco, Peter. Es vale, vamos a ver. Es un barrio salvado, pero tiene problemas nuevos, digamos, derivados de esa salvación. Problemas mejores como antes, creo, pero nuevos problemas, es verdad. Y por eso han venido muchas guiris, se dicen, muchos extranjeros del norte de Europa, y yo quería que estas gente de Europa, ingleses, holandeses, franceses, más o menos la mayoría son franceses, tienen que, o yo espero que se integran en el barrio, no solo viven aquí y disfrutan la salvación de este barrio, pero integran y devuelven algo al barrio. Y por eso he fundado o he iniciado un grupo, nos llamamos Nuevos Vecinos en WhatsApp, y habían 80 personas, pero la mayoría no está interesado tanto en actividades, solo en intercambios, informaciones, es bueno, pueden hacer como lo quieren, pero a mí me interesan más actividades juntos. Y por eso, he iniciado una manifestación pequeña, pero muy interesante, en favor de las panaderías del barrio, porque las panaderías tienen problemas con sus facturas de luz y algo de así, y no tienen ayuda del gobierno. Y hemos ido de, no sé, ¿cuántas panaderías? ¿6 o 7 panaderías, sí. Regalando flores y haciendo una reivindicación con la plataforma de panaderos de Valencia, sí, para que haya posibilidad de que puedan pagar sus facturas de luz y de gas. Y dar servicio al barrio. Y han participado, no lo sé, 5, 6, 8 de los nuevos vecinos, nada más. Pero ahora estamos organizando un concierto de rock en la Escuela de Música en Escalante para unir mayores, gente de Cabañal, los guiris, rockeros jóvenes, para unir y para participar juntos en actos, actividades juntos. Porque tú tocas también. No me toca, nada. Pero estoy interesado en la gente del barrio y en los extranjeros, pero no son extranjeros, son europeos. Bueno, son nuevos pobladores, diga. Nosotros, claro, por ejemplo, somos nuevos pobladores, aunque yo hace 25 años ya, pero de alguna manera no nazco aquí, sino que vengo a vivir aquí en... Pero, por ejemplo, estos rockeros de los Pfeiffer, se llama Pfeiffer esta banda, están nacidos en el barrio, tenían sus mujeres de este barrio, vivieron hace generaciones en el barrio, y eso me interesa, una unidad Peter, es la idea de que la cultura, existen las culturas y las culturas se pueden mezclar, y lo que se tienta evitar es ser un barrio de moda en lugar de un barrio para vivir aquí, porque un barrio de moda al final es un barrio exclusivo donde viene gente de fuera y tiene las costumbres de fuera y no sabe qué historia hemos pasado, no sabe por qué el barrio está de una manera o de otra, y eso se intenta explicar cuando coinciden gente que ha vivido aquí, que habla por ejemplo valenciano, con otros que hablan alemán, holandés, y se les explica un poco de, bueno, que este barrio ha pasado por muchas vicisitudes, que tienen una historia, y por eso tienen que entender que cuando compran una casa están comprando también un barrio, están llegando a un barrio, y no queremos que esto se convierta en ciudades como en sitios, en urbanizaciones estas elitistas de la costa, donde los ingleses solamente se ven con los ingleses y no conocen realmente lo que hay aquí, a la vez de intentar de que la gente de aquí No es que esté de moda, es que pueda vivir aquí con un barrio, en un barrio digno. A eso me refería yo. Quiero decir que no se trata solo, hay un efecto de que vengamos a vivir nuevos pobladores, me incluyo entre los nuevos pobladores aquí, que es que subimos los precios de la vivienda. Entonces la gente no puede vivir aquí, cualquiera que viva aquí. Nosotros, en este caso, los cuatro que estamos en esta mesa, tenemos casa aquí o vivimos en este barrio. Y vemos, yo por ejemplo, ayer celebré mi junta de vecinos y, oye, nos vamos a pasar al inglés, creo, en la junta de vecinos, porque está sustituyéndose el ya soy yo el más antiguo, digamos, de la zona. Sí. Finca pequeña, pero de seis casas. A mí me pasa lo mismo, mi vecina Amparín, que cuidó a mi padre, a Llorenset. Pues ahora es mi vecino Giorgio que toca música en la calle, ¿vale? Sí. Hombre, si se pudieran contener los precios para que todos podamos vivir, prefiero que podamos vivir todos juntos a no la xenofobia de ver de gente de fuera que te expulsa, que es la gentrificación al final. Y por eso nosotros intentamos en la asociación de vecinos que si tiene que venir gente nueva, que se integre y que sepa lo que hay para que no piense que por haber pagado una casa que a lo mejor otro no se puede pagar, tiene que vivir en un barrio exclusivo, cuando no. Es un barrio que existe, que preexiste y que tiene su historia y su gente dentro. Yo creo que la gentrificación, se llamamos gentrificación, tiene dos lados. Un lado es el riesgo de la gente autónoma no pueden vivir y no pueden pagar el alquiler o las compras. Al otro lado, la gentrificación es una forma de salvar, de renovar un barrio también. Porque gente que viene como yo, por ejemplo, como pensionista alemán, mi mujer es pensionista también, tenemos no mucho, pero poco de dinero, y hemos comprado un bajo en frente de la iglesia en Los Ángeles que había abandonado por 10 años. Y por eso hemos renovado en una forma muy histórica, y por eso ahora tiene la vista como antes. Y esa es una forma de renovar y de dar nueva vida en un barrio, creo. Sí, pero eres consciente que hay unos efectos negativos de esa... De claro, esa hay efectos negativos, pero tienes que hacer un balance. Por ejemplo, Blanca Bañal, que ahora es dueño de muchas casas de la LUMSA, del anterior AUMSA, ahora está renovando. He visto, no hoy, hoy por la mañana he visto dos o tres casas grandes que están renovando por alquiler accesible. Y por eso la balanza es muy importante. Pero son dos o tres casas de 200 o 300 que tiene. 470. Entonces, eso es un poco. Y luego es que, perdón. Es que hay bueno, aparte que realmente sí que es un problema delicado, los que venimos, da igual que vengamos de Alemania, no da igual, la diferencia principal es que cuanto más al norte vienes, más dinero hay, entonces entras a jugar con más dinero. En otra liga, que se dice. Entonces hay cosas que en la que, siendo de más o de latitudes más el sur, pues tiene menos dinero, lógicamente, pero ciertamente también hemos venido de fuera, hemos sido paracaidistas que hemos caído aquí y formamos parte de esa gentrificación. Dani, tú no, tú eres de aquí. ¿Tú eres de aquí? Yo sí, yo digo, mamá es de Canarias y Montpar es del Grau, ¿vale? Y yo soy del Canyamelar porque vis casi al costat. Claro, y ya está, eso. Pero bueno, sí, díganme que todos venís de fuera, ¿no? Al final, sí, porque mamá va a venir de Canarias. Todos venís de África. Sí, exactamente, de la cadera de Lucy. Yo creo que la gentrificación no solo es un problema del norte y del sur, es un problema de por ejemplo, de gente joven que pueden trabajar en home office y tienen dinero para vivir en un sitio muy bonito, cerca de la playa, y son españoles o valencianos y tienen familia, y por eso hay nueva vida en un barrio como este. Porque aquí viven, como yo, con 73 años, muchos mayores, y por eso necesita más sangre joven, más vida, y por eso los precios están subiendo en todos los barrios de Valencia, y he leído que Cabañal no es una exclusión, no, es en la misma manera como en otros barrios, los precios están subiendo. Sí, pero bueno, hay un... Yo diferencio, digamos, entre lo que es la gentrificación, que es para lo que estábamos de alguna manera preparados los que veníamos aquí, y la turistificación, que a mí, por ejemplo, me ha cogido en pelotas totalmente. O sea, era algo que no... Sí. Que no esperaba, que es un tipo de un fenómeno nuevo. Bueno, no lo esperaba porque no existía, ¿no? Eso de que cualquiera pudiera alquilar su casa para que... Y entonces eso sí que... yo también voy de vacaciones a otros sitios y todas estas cosas, pero claro, vemos que hay un debido a las condiciones buenas del barrio de cara al turismo, que igual nos estamos pasando en ese aspecto, ¿no, Luis? ¿No crees? Sin lugar a dudas, es un barrio exclusivo ya a fecha de hoy. Ya mucha gente no puede vivir aquí. De hecho, un problema también que tenemos en la radio es que la gente, muchos tienen que venir de fuera a hacer radio. Aquí gente normal, con un sueldecillo, con un curro normal, no puedes vivir, no puedes pagar los alquileres que hay aquí. Y es que esto es como la cebolla, que hay un montón de capas. O sea, está la capa del turismo, la capa de los extranjeros que vienen a vivir, pero yo creo que la capa más gorda también es la del turismo, y sobre todo la de yo no estoy de acuerdo con que el barrio esté salvado, ni muchísimo menos. Creo que antes pretendían hacer una línea así, perpendicular. Después hablaremos de eso, Luis, exactamente, sí, se acaba de aprobar el plan y me gustaría que lo comentáramos, claro, un poco también. Sí, ¿qué opinamos sobre el PEC? Porque creo que en cifras, pues los extranjeros que viven en el barrio no son tantos, pero los miles de viviendas que quieren construir sí son muchos. Y eso, bueno, hablaremos un poco más adelante. Has abierto un melón que vamos a catar después de escuchar a Bob Dylan, un tema que ha elegido Peter, que quiere ser siempre joven. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Bob Dylan, que quiere algo imposible, ser para siempre joven, como quiere nuestro invitado de hoy, Peter Svanstein. No, bueno, no sabemos pronunciarlo, Peter. Olvídalo, olvídalo. Sí, bueno, el pelo blanco le delata, pero tiene cara de joven. Y vale, tiene espíritu de joven, sin duda. Querías comentar algo de la turistificación, ¿no? Sí, la turistificación es un problema para muchos barrios en Valencia. Ruzafa, no lo sé, otros también. Y en otros sitios de fuera de Valencia, sí, también. El problema más grande es Airbnb, porque la idea básica de Airbnb era muy buena. Un Airbnb, un colchón de aire, de aire, en tu casa, y un invitado para vivir. Pero ahora es un comercio muy grande, y yo creo que... Es la empresa con mayor número de camas del mundo. Es como todo en el mundo, lo que el capitalismo coge... La empresa con mayor número de plazas hoteleras del mundo. Es verdad, sí, vale. Pero yo creo que, especialmente por Cabañal, los Airbnb son limitados, los alquileres temporales son limitados a bajos y a otras limitaciones, y por eso es una manera. A un lado tiene que tener sueldo económico por la ciudad, por los turistas. ¿Tú crees que sí, que es limitado? Yo es que no sé, igual estoy yo en una calle mala, pero la mía también es muy mala, no sé cómo estará. Ok, vale. Creo que sí. Puede ser que la ley, que lo intenten, pero... La ley, sí. Pero la realidad no es así. La realidad es que todo lo que ves a tu alrededor son viajes. Sí, la realidad además es que no existe control alguno por parte del ayuntamiento. Falta cuidado, falta... Inspecciones. Sí, reflexiones. Es verdad. Pero la idea es que pueden frenar el crecimiento de Airbnb, Bueno, pero en el plan que vamos a comentar ahora, dentro de un rato, que van a aprobar en un par de días, ponían, creo que era el 10%, ¿no?, de vivienda que destinaban, sí, a vivienda profesional. En mi calle no lo cumplen, ya se han pasado. Esa es una de las cosas que nosotros apremiábamos la asociación de vecinos, y que intentamos, bueno, con la ayuda también de Peter y de otros muchos no being goods, pero que no son tan nuevos porque se han estado en la historia, era pactar que se hicieran esos límites. Pero claro, 6 años después, en muchos sitios habrá que revertirlo. No, entonces al final es no solamente que se haga el plan, sino que ahora se cumpla. Porque claro, nos decían, no, es que ya están haciendo cosas del PEC y aún no está aprobado. Y dice, ya, pero lo que más nos importa, que es limitar la turistificación para que los precios no suban tanto, eso va como una moto. Entonces ahora, cuando se apruebe el PEC, 6 años después, lo que pedimos es que ahora se cumpla. Y que no vayan a por los pequeñitos, que vayan a por los grandes tenedores de vivienda, que vayan a por la gente que compra edificios enteros, los vacía, y no podemos vivir en ellos, sino que solamente viven los turistas. Hay una cifra, un dato que no admite ninguna réplica, que es que cada finca o cada piso que se destina a desarrollo turístico no puede vivir una familia, ¿no?, o una pareja, o sobre todo penaliza a la gente joven. Por dar un dato de un melón que abrió Luis antes de que pusiéramos a Bob Dylan, en 2 días se va a aprobar el plan del Cabañal, que prevé 1.150 viviendas, que se dice pronto. De nueva construcción. Y un 7% de población más en 15 años. Seguiremos dando datos. Luis, que te conoces, explícanos un poco. Bueno, primero quieren hacer una hilera de 3 alturas, dicen, más bajo, pero bueno, ya veremos. Las que hay hechas no tienen buena pinta. Ahí en toda la fachada del mar, en segunda línea del mar, ahí donde está Cabañal Horta, el Parque de Ostorlú, una hilera ahí, pues no sé, de casi 1 kilómetro de largo, de nueva vivienda, por eso, porque la Sareb, porque todos esos chanchullos que hubo con la CAM y toda esa movida inmobiliaria, pues ese dinero tienen que, esos terrenos que al final han ido pasándose a fondos buitres y esas cosas, tienen que sacarlos a la luz, porque si no pierden valor y el ayuntamiento pues no hace nada. A mí es lo que me parece más grave de todo esto, que sí, y al PEC se han presentado alegaciones, 1.000 alegaciones a las que no se han contestado, o sea que sí que ha habido un movimiento vecinal. Ciertamente no ha habido esa unión de Salvem, Y yo creo que el decir que se ha salvado tiene mucha parte de culpa de que ya no se esté luchando, porque yo los veo de cerca a los de Cuidem y son pocos y bueno, consiguieron que se las quitaran, pero les multaron por marcar esas casas, esos 400 inmuebles que el ayuntamiento todavía tiene y que no se dispone a arreglar. Pusieron carteles como diciendo esta casa del ayuntamiento y por eso les multaron. Luego al final la multa, como no tenía mucho sentido, se la quitaron. Pero eran pocos y castigados con el peso de este ayuntamiento de izquierda. O sea, eso de que está salvado, yo creo que no. Que no está salvado de aquel problema. Está salvado aquel problema, evidentemente, pero el problema a mí me parece más o menos parecido, que en primera línea te construyan 1.000 viviendas nuevas, habiendo 400 que ya están construidas, que no se van a rehabilitar. Yo creo que es darle la razón al especulador y a todo eso. Y eso nos supera a todos, nos supera a los extranjeros. Y creo que el turismo juega también un papel importante, porque la gente cree que va a comprar esos pisos y los va a poder alquilar para los turistas. Ahí no van a ir familias normales. Yo tengo otra vista de este barrio. Por ejemplo, hoy por la mañana y los días anteriores he vuelto muchos en el barrio y me recuerda este barrio hace 23 años. Y ahora veo, no lo sé, cada día más casas rehabilitadas o en obras como antes. Muchas, muchas, muchas. Porque quedan muchas también, ok. Son no lo sé cuántos miles hay. Pero cada día, sí, es verdad, cada día o cada semana yo veo más casas antiguas rehabilitadas con uno o dos o tres alturas y ya está. Y el otro es, este PEC me parece es un buen balance de economía, de identidad y de salvar la historia y la identidad de este barrio. Cuando ellos han presentado este PEC hace, no lo sé, 4 o 5 años en el TEM, yo era el único que estaba aplaudiendo o no. Aplaudiendo por este plan. Porque me parece, por ejemplo, en Ottensen también, en Hamburgo. En Ottensen había mucha presión de los grandes investidores para cambiar este barrio. Sí, y hemos resistido en contra de esta presión. Y ahora, y aquí en Campaniel también, no hay grandes inversores, porque los sueldos están muy particulares y por eso no había un problema tan grande que habían grandes fincas en el centro del Cabañal. ¿Pero no te parece, Peter, que un poco igual es que, bueno, teníamos unas ilusiones porque la oportunidad era única, ¿no? Con todo lo que tenía el ayuntamiento. Yo, personalmente, mi opinión es que hay una diferencia en el aspecto de la rehabilitación. Los privados sí que han cumplido. Ha habido un montón de gente que ha puesto su dinero para rehabilitarse su casa y eso ha tenido un efecto positivo en el barrio, pero hay quienes echamos en falta una acción más decidida del ayuntamiento, sobre todo en la medida en que tenía un montón de... Tiene, ¿no? Todavía un montón de solares. De propiedades. Bueno, nosotros desde la Asociación de Vecinos, de hecho, nuestra posición es crítica en lo que... O sea, tenemos ahora un mapa de lo que puede ser el barrio, pero lo que no tenemos son las políticas públicas asociadas, y le hemos dicho durante mucho tiempo que tiene que promover las cooperativas de viviendas o las cesiones de maniales de uso público para gente en alquileres baratos que pueda construirse una casa, que pueda hacer diferentes actuaciones, que además con Peter alguna vez hemos pensado en alguna, que en Alemania están muy, muy consolidadas, que son las cooperativas de viviendas, que es ceder el suelo, que funcionen ceder fuera. Ceder el suelo a gente que a lo mejor puede pagarse un alquiler bajito, pero con ese alquiler bajito puede estar construyendo una casa para 90 años, para su vida, para la vida en la que él pase en la tierra, porque al final lo que necesitamos en esta tierra son solamente, pues no sé si llegamos a 90 años o llegaremos, pero ese es el tiempo. Entonces, que nos cedan el suelo, que hacemos cooperativas de vivienda para abaratar las posibilidades de la gente vaya a la vivienda. Con lo cual, la posición nuestra, cuando negociamos en algunos casos, y a nosotros sí que nos aceptaron algunas enmiendas, como por ejemplo la bajada de alturas, antes iba a haber 5 alturas, después fue a 3, al final es decirles, ahora faltan las políticas públicas de acceso a la vivienda, porque si hay una oferta de tanta vivienda como has dicho tú, ahora falta que esas la podamos comprar la gente normal, Porque yo, los precios que veo, no me puedo ir de la casa donde nació mi padre, ni de coña. Aunque mida 45 metros cuadrados. Ni de coña. Ni en esta vida. Eso es horrible. El día que te quieras mover, te tienes que ir. Yo me tengo que ir. Yo lo tengo claro. Yo soy una persona que el día que me quiera mover, yo vivo solo en mi casa. El día que me quiera mover, me tendré que ir a un pueblo. Porque no podré vivir en Valencia, ni en el Cabañal. Sí, ¿no creéis que se hace demasiado hincapié, por ejemplo, el plan hace demasiado hincapié en lo que es... El tramo entre Doctor Yuk y la playa, ¿eh? Y poco en la trama antigua. Claro, es que lo pone todo junto. Es que lo que intentan es juntarlo todo para que los rendimientos que saca la construcción de viviendas se puedan hacer. Es que ese es el kit de la cuestión. Es el kit de la cuestión. Si tú solamente pones el centro histórico. El centro histórico del Cabañal, ¿sabes cuál es? El Cabañal Cañamel, Arcade de França, es esta franja de casas históricas. Esto ha ido muy lento, es lo que le hemos dicho al ayuntamiento. Ponga usted en manos de cooperativas, de gente que tenga un poquito de dinero, y no tanto, para no hacer negocio con la vivienda, sino vivir en ella, ¿vale? Y a partir de ahí, construya usted fuera de aquí lo que tenga que construir. Sí que es verdad, yo estoy un poco en desacuerdo con lo que decís vosotros en el tema de que en esta ciudad y en todas las ciudades de España... Para tirar el precio hacia abajo hace falta oferta pública de vivienda. Pero ojo, el apellido es importante, oferta pública de vivienda. Porque si la hacen los mismos de siempre, estuvimos construyendo más que Alemania y que Inglaterra, y era el momento de la burbuja inmobiliaria donde nadie podía conseguir una vivienda si no fuera que tuviera te daban un crédito para que la compras, te empeñabas toda la vida para comprarla. Peter. Por ejemplo, mi hija en Hamburgo, en Ottensen, vive en el mismo barrio como yo hace años. Ella vive en una cooperativa y especialmente en Altona, porque Altona era muy socialdemócrata durante décadas, habían muchas cooperativas y yo he ofrecido hace unos años aquí un debate sobre cooperativas y hay una cooperativa muy interesante en Alemania, se llama Mietsyndikat, Sindicato de Alquiler, y ellos... están ayudando a gente que quiere crear su misma cooperativa, pero no son dueños de su piso, solo sí. Son alquilados. Sí, sí. Pero aquí no había nada de demanda en Valencia sobre eso, porque todos quieren... Ser propietario, sí. La vivienda es propietario de mentira. Porque al final es una mentira. Porque tú lo que necesitas en la casa es para vivir. Yo tengo solamente la casa donde nació mi padre. Bueno, pero es una idea que tenemos todos. Claro, pero es una idea capitalista de mierda. Porque al final tú lo que necesitas es vivir. Lo que quieres es vivir. Sí, pero vivimos con esa idea. No sé, yo tengo la idea de que el último gobierno que ha hecho política de vivienda ha sido el franquista, ¿sabes? Que ponía porque aquellas... no había nada. Porque no había nada y había que construir. En Barcelona existe un modelo de ese sindicato, pero estaba muy, muy complicado abrir un debate en Valencia sobre esa idea. Bueno, pero aquí lo que parecía interesante era que el ayuntamiento es aún todavía, ha vendido algún solar, es propietario de un montón de solares, que es algo que no pasaba ni en Hamburgo ni en otros barrios tienen esta problemática. Por eso algunos habíamos albergado, bueno, ciertas esperanzas. La verdad es que nunca estamos muy contentos, eso también hay que... No, si hicieran las cosas bien, yo estaría súper contento, porque este barrio es una maravilla y tampoco hace falta... Mira, no es que no hacer las cosas, aunque no hagan nada, ya sería un gran logro. Pero ¿sabes qué pasa también? Hay un cuarto poder ahí, que es el tema de las cosas se hacen así, se tienen que hacer así. Por ejemplo, muchos municipios, yo era experto en temas de gestión deportiva y tal, y decía, no, haz cooperativas para que la gente se organice sí. y pueda tener pues ese polideportivo medios, sí. En manos de los clubes que se autogestionan, sí. Pero vas al interventor y el interventor dice que eso no, que eso tiene que salir al mercado, tiene que hacer una licitación. Sí. Y entonces llega la empresa, como no es rentable, en términos capitalistas, lo que hace es abandonar la piscina, abandonar el polideportivo, abandonar las casas. Sí, sí, y dejar sin servicio a una gente que autogestionándose lo hubiera podido conseguir. Es que es el mercado, amigos, y nosotros estamos como los Rolling Stones. Nunca estamos contentos. I can't get no satisfaction. los Rolling Stones, que no están satisfechos como todos nosotros cuando nos sacan este tema, que nos lanzamos al trapo rojo. Enseguida, cuéntanos un poco más sobre las actividades o a qué os dedicáis en el grupo, porque aquí es eso, nos habla del Peck. ¿Qué ha dicho Peck? Que me cago en la leche. ¿Alguien ha dicho Peck? Ok, hemos hablado sobre los problemas sociales del barrio, pero por eso he fundado con otra gente, con Dani y con 50 o no sé, 70 más, un grupo de vecinos activos para que estos que vienen allí para vivir y quieren integrar, pueden devolver algo al barrio. Por ejemplo, este concierto de rock fin de febrero, o una cosa es... Una idea básica es que Cabañal vuelve más verde para que la gente... Explica un poco eso, Peter. Sí, sí. Es la idea básica que es que la gente participa en, para placer árboles, plantas en frente de sus fachadas, para tener más verde, más aire fresco, pero con la participación de la gente. Que cada restaurante, por ejemplo, pasó unos ¿cómo se llama? Maceteros. Sí, maceteros, sí. En frente de su y cuidan esta gente. Habían muchos árboles abandonados en este barrio. Y yo quería que colegios, fallas, pueden patrocinar estos árboles y para que el Cabañal vuelva más verde. En el año 2024, Valencia es ciudad Europa de verde. Sí, es una buena oportunidad esa. ¿Eh? Es una buena oportunidad esa. Sí, es pero con la participación de la gente. Habían planes plantar más árboles en el barrio. He leído hoy en frente de la estación de tren, por ejemplo. Pero esa es una cosa. La otra cosa es que la gente por sí mismo pueden salvar mejorar, preocuparse. Preocuparse por su mismo barrio. Es lo que han hecho en Cabañal Horta. Sí, eso sería un ejemplo. Cabañalorta trabaja justamente los huertos urbanos. Sí, es verdad. Convertir un erial en un vergel. Sí, la idea es contactar con todos los colectivos que hacen algo por el barrio, y la propuesta de Peter, que tiene mucho sentido, también tiene que ver con que dice: oye, ¿no quieres ser la Valencia ciudad verde de europea? Pues nosotros vamos a intentar hacer de una manera autogestionada, ver de qué posibilidad podemos tener para mejorar el barrio desde nuestra parte. Para poner nuestra parte, ¿no? Lo que dices tú siempre, lo de devolver algo al barrio, sí, sí, para después poderles exigir que nos devuelvan más cosas. Peter, ¿cuál es el perfil de la gente que pertenece al grupo, de esos extranjeros que se han venido a vivir aquí? En el grupo de nuevos vecinos de WhatsApp hay gente del norte, franceses, mayores, pensionistas que han venido allí, y por eso tengo la esperanza y espero que esa gente... con su dinero también hacen algo por el barrio. El perfil es mayor o gente media, no tantos jóvenes. Y en el otro había más, en este grupo de vecinos activos hay más gente del barrio, no solo de fuera. Por ejemplo, estoy yo también. Lo ideal es la mezcla. La mezcla. Por ejemplo, la mezcla enriquece. De vecinos, yo soy miembro de la Junta de Vecinos también, de la Asociación de Vecinos. Están hablando demasiado valenciano en este punto. Eso es un problema un poquito. Pero solo un poco. Bueno, ese tema no lo toques, que ya hemos tocado lo del PEC. No vamos pobre. A... Ya, pero estoy aprendiendo poco a poco, claro, el Valencia. Sic, no, ¿cómo se llama? Sic Peter. Tink, 73 años. eso así. Es un poco difícil. Me es difícil, es el alemán y lo parles perfectamente. Así que... Vale. Y por eso, esa es una. La otra idea es, vivían muchas artistas en el barrio. Y yo ha iniciado un paseo con cuatro o cinco estudios de artistas, sí, señor, para que ellos tienen más visibilidad y pueden vender algunas de sus cosas, no así. Y en febrero, en marzo, en abril voy a organizar más de estos paseos entre estudios de los artistas. De los ateliers. Por ejemplo, Lili Art. Ese es de Lili Art, este Moray. Y con Lili Arte yo quería hablar sobre sus obras en todo el barrio. ¿Y cómo os pueden contactar, Peter? Lo más fácil es que si tienen Facebook pueden buscar Vecinos Activos, entre paréntesis AVV, que es la Asociación de Vecinos Cabañal, porque hay muchos vecinos activos en el mundo, claro. Y ojalá hubiera más. Afortunadamente. ¿No? Y ojalá hubiera más. O si no, cuando vean un señor del pelo blanco, raudo y rápido, con una bicicleta, pueden pararlo y preguntar. Que va plantando árboles por el barrio, pueden pararlo. Si ven ustedes a un Peter volador, tienen a ustedes al personaje del que estamos hablando. Bueno, pues ya tenemos que ir acabando. No sé si queréis añadir algo más. Vale. Que se os haya quedado. Bueno, Peter nos tiene que presentar la última canción. Vale, gracias por esa música. Es mi música de mi vida. Que es una canción de la Negra Sosa. Mercedes Sosa, que bien cantaba la jodía. Pues muchas gracias, Peter, muchas gracias, Dani, muchas gracias Alfonso. Gracias. Pues tú, gracias a vosotros. Y a la gracias a la vida. Hasta la semana que viene. Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto,